a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Y acá estamos en Memoria Giratoria para empezar una nueva semana con mi querida compañera Andrea, que le doy la bienvenida y la quiero saludar enormemente. ¿Cómo estás, Andrea? Llegando a fin de año. Hola, Analía. Hola a toda la audiencia. Qué lindo volverse a encontrar acá en este espacio, en Memoria Giratoria. Sí, ya despidiéndonos, ya casi con una patita afuera, terminando esta temporada número 3 de Memoria Giratoria, que nos da tanta alegría hacerlo. Y bueno, y yéndonos a juntar fuerzas para volver con todo para una cuarta temporada, súper memoriosas, más que nunca. Así que bueno, les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Estamos dando un inicio a un nuevo programa de Memoria Giratoria. Y también le damos la bienvenida a nuestras audiencias de nuestras radios amigas en FM Sierras Comechingones 107.9 y a FM Carlos Muria allá en San Carlos Mina 99.1. Así es, Sandre, y ir contándole un poco a la audiencia, así como habrán estado viendo los flyers de Memoria Giratoria, en el día de hoy tenemos un programa que nos genera mucho placer, como todos. Vamos a tener una entrevista muy interesante que le hicimos, una conversación que en realidad tuvimos con Daniel Feierstein, que es un sociólogo muy importante, que lo hemos visto por varios medios. Él viene investigando toda la cuestión del genocidio desde la época nazi, en la época de la dictadura militar, pero se lo ha visto en muchos medios de comunicación a partir de la pandemia y sobre algunas cuestiones que él plantea en relación a una palabra que se llama negacionismo. Entonces lo tuvimos, lo buscamos, lo conseguimos y queremos compartir esta conversación hermosa que tuvimos con Daniel Feierstein, que es doctor en ciencias sociales, que es investigador, es docente. Así que acá nos trae mucho, mucho para pensar y un montón de incógnitas y preguntas para seguir pensando, ¿no? Nada resuelto tampoco, por supuesto. Sí, sí, no tiene desperdicio la entrevista. Y también estuvimos con un viejo amigo de la casa, con Jorge Luis Giacosa, que vino a presentar la película Sexo y Revolución acá al Valle de Tras la Sierra y nos va a estar contando de manera directa cómo fue esta experiencia de pasar la película Sexo y Revolución, que se estuvo pasando en el centro en la Casa de Cultura de San Javier y en la Biblioteca Popular de la Villa de las Rosas. Y también, como broche de oro, tenemos hoy la columna Ojo y Oreja de Félix Rodríguez, que nos viene continúa con este tema hermoso que son los pájaros, pero hoy con una mirada simbólica, ¿eh? ¿Qué representan los pájaros para la sociedad? ¿Qué connotación se les da a ciertos pájaros? Muy, muy interesante y con mucha y buena música. Así que hoy tenemos un programa que no te lo podés perder. Y Ani, ¿recordamos las vías de comunicación? Sí, nos podés encontrar en la www.radiolaschacras.blogspot.com y si no también, a partir del día martes, nos podés encontrar por Twitter y ahí podés encontrar los programas de Memoria Giratoria, Twitter, que es laschacras104, el Instagram Memoria Giratoria y también el Instagram de laschacras104 o Facebook José de las Chacras, ahí nos encontrás, Andrea. Y bueno, nos vamos metiendo de lleno, ¿no?, en el programa que tenemos pensado para compartir con toda la audiencia. ¿Qué te parece, André? Sí, sí. Y tenemos, mira, tenemos una súper noticia para compartir con nuestra audiencia. Digo, una súper noticia pensando en los programas en los que hemos estado hablando de la mala justicia, de la injusticia, de la falta de justicia. Bueno, hoy tenemos una noticia que es realmente todo lo contrario, porque se ha puesto un freno histórico a la justicia machista. ¿Sabés cuándo? No sé si ahora vamos a recordar el caso de Lucía Pérez. Los jueces que dejaron impune al femicidio de Lucía Pérez, vos sabés que van a ser juzgados. Esta nota, bueno, la fuente de esta nota, pero ha sido reproducida por todos los medios, es de La Vaca, de este medio alternativo. Sí, y la verdad que es una noticia que nos pone realmente contentos a todos y a todas, porque también se abre como una nueva posibilidad que tiene que ver con lo que venimos charlando en muchos programas de Memoria Giratoria, ¿no? Esta necesidad de una reforma judicial, ¿no? La importancia de que este aparato judicial que nos da ciertos dolores de cabeza comience realmente como a reformarse, ¿no? A descolonizarse, por decirlo de alguna manera. Y este juicio, o sea, y esta lucha, mejor dicho, André, es una lucha que viene ya desde hace 5 años, ¿no? Y que la familia de Lucía Pérez logró este hecho histórico y lo logró también con el apoyo de todos los movimientos, ¿no? De movimientos sociales, de movimientos feministas, de movimientos políticos, que realmente han acompañado a la familia en este dolor por el asesinato y por el femicidio de Lucía Pérez. Sí, vos sabés que recordemos que Lucía tenía 16 años cuando la usaron y mataron, pero los jueces Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale absolvieron a Matías Farías, a Juan Pablo Fidiani y a Alejandro Maciel, y se dedicaron, en vez de culpar y de condenar a estos asesinos, se dedicaron a hacer un minucioso análisis de la vida de Lucía. ¿Qué le gustaba escuchar? ¿Qué profesión quería seguir? ¿Con quién chateaba? ¿Qué le gustaba fumar? Y vos sabés que, bueno, la noticia la anunció justamente la mamá de Lucía, con micrófono en mano, y dijo que el voto había sido unánime a favor de la separación de los jueces. Y recibió un aluvión de aplausos, llantos, emoción, y agradeció mucho por Lucía y por tantas Lucías que han sufrido este disparate de la justicia. Y también las familias que acompañaron en decir que esto es un freno a la justicia para todas, estaban las presentes Jimena, la mamá de Ángeles Rawson, Susana, la mamá de Nadia Ferraresi, Daniel y Susana, que son el papá y la mamá de Cecilia Basaldúa, de la que hablamos tantas veces aquí, Gustavo, el papá de Natalia Melman, el que Natalia asesinada en Miramar por policías, Giselle, la mamá de Lito Costilla, Blanca, la mamá de Agustina Fredes, Ana, la mamá de Analía Arós. Fíjense ustedes la cantidad de madres y padres pidiendo que la justicia sea justa, ¿no? Y otro dato interesante, Andrea, en relación a esto, es que no solamente Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas son preventivamente destituidos de sus cargos, sino que también van a dejar de cobrar el 40% de sus honorarios como jueces. Así que esto también es interesante marcarlo, ¿no? Y también lo que vos decías, ¿no? Cómo se repite la estigmatización, porque a Lucía la estigmatizaron justamente, cuestionando a ver qué escuchaba, con quién se relacionaba, cómo se vestía. Y lo mismo sucede con todo lo que venimos analizando de el gatillo fácil, ¿no? Con el caso último, por ejemplo, el de Lucas González, donde también se estigmatizó desde los medios hegemónicos, sobre todo, de comunicación, se estigmatiza siempre a estos pibes que son víctimas de la violencia institucional, ¿no? Y en relación al caso de Lucas González también, recordemos que es un chico de 17 años, que fue hace muy poquito tiempo asesinado por agentes de la policía porteña. El abogado de la familia, Gregorio Dalbón, justamente está pidiendo juicio político para el juez que detuvo a los compañeros de Lucas González, ¿no? Así que también esto es importante, ¿no? Hay como nuevos aires y necesidades concretas de materializar esta justicia, ¿no? Que tenemos. Sí, y eso es lo mismo que estás diciendo vos, es lo que dice la abogada de la familia, de Lucía Pérez, Cristina Montserrat Hendrickse, que dice que esto es un cambio institucional importante. El jurado de enjuiciamiento cree, en principio, que hay verosimilitud para entender que estos jueces fallaron con parcialidad, con estereotipos y con prejuicio de género. Y es un mensaje a todo el Poder Judicial, y es una señal muy clara para quienes tengan que juzgar hechos donde se destila violencia de género. Así que nos pone muy contenta dar este tipo de noticias, y quedamos muy esperanzadas de que esto realmente sea así. Y antes de irnos de este primer bloque y de ir a la entrevista que tenemos tanta alegría y placer de compartir con ustedes, queríamos recordar lo que veníamos hablando en nuestro último programa, muy preocupadas por la situación que se está viviendo ahora con la pandemia en Europa, donde aparecen nuevas medidas restrictivas. Justamente habíamos hablado que Austria está imponiendo la obligatoriedad de la vacunación, lo que genera un montón de debates y de reflexiones, ¿no? Y también cómo afectó la pandemia a la sociedad en general, a nosotros en nuestras subjetividades. Bueno, todos estos y muchos más son los temas que tan generosamente Daniel Feierstein conversó con nosotras. ¿Dónde? Acá, en Memoria Giratoria. Así que no te muevas de ahí, que ahora viene una súper entrevista. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarda

evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo: nunca más. Dijo nunca más, y eso es todo lo que decía. Está bien. Hola, Félix, pero qué síntesis de ojo y oreja, porque impresionante. El tema de Spinetta y estos textos que escuchábamos. Hola, queridas oyentes y oyentes. Hola, chicas. Otra vez, insistiendo con los pájaros. Vamos a ojo y oreja de pájaro de nuevo. Bueno, sí, escuchamos a Spinetta, ¿no? Almendra, ¿no? Vete de mí, qué lindo. Y después lo escuchamos al Simpson y a este actor que nos relataban, el cuervo. El del cuento de Edgar Allan Poe. Exactamente, que era un escritor yankee que murió en 1849, murió a los 40 años. Pero él tiene una, no sé, tiene una aceptación entre los jóvenes. Bueno, es un escritor extraordinario. Extraordinario y muy, muy llevadero, a pesar de que era de terror, ¿no? Bueno. Sí, sí, de terror y de... Bueno, esta cosa oscura, ¿no?, que tiene el cuervo. Bueno, el cuervo obviamente simboliza la muerte, que es de lo que vamos a hablar hoy, no de la muerte, sino de lo que simbolizan los pájaros. Y en el caso de Spinetta, esto de vete de mí, cuervo negro, vete ya, vos me decías que tiene que ver con el nunca más. Sí, porque viste que repiten en el poema, dice... No te quiero ver más... En el poema dice nunca más todo el tiempo el cuervo. Lo único que dice es nunca más. Entonces, bueno, obviamente que es la muerte, ¿no? Claro. Ahora poema, que es un poema, no es un cuento, es un cuento-poema, digamos. Poe era especialista en el relato corto. Fue ilustrado por enormes dibujantes. Ahí viene el ojo, ¿no? Porque... fue ilustrado por Edouard Manet, que fue como el padre del impresionismo francés. Fue traducido por Mallarmé, el cuervo, al francés en 1875. Y bueno, ahí fue ilustrado por Manet. Y también lo ilustró Gustave Doré, que era un grabador francés también de la época. Es decir, los grosos se coparon ilustrando este poema, bueno, por lo fuerte y por la imagen, justamente, por la enorme imagen que tiene, ¿no? También, quería comentar, estuve hace poco, vi una muestra en el Fortabá, en la colección Fortabá de un escultor argentino que murió. ¿En el museo? En el museo del Fortabá, que está ahí en Puerto Madero. En Buenos Aires. Exactamente. Del búlgaro, que se llamaba Luis Freitas, le decíamos el búlgaro porque era de origen búlgaro. Y está exponiendo unas esculturas muy, muy, muy, realmente muy recomendables. Perros, monos, sapos, en general animales. Y el único pájaro que tiene es un cuervo. No es un cuervo, es un ave de rapiña. Y él lo metió como parado, digamos así, la cabeza de una bolsa de cadáver, que es el que usa la policía, sí, para el cierre. Y la cabeza esta es, bueno, es como un homenaje a la una cosa simbólica de la muerte también, ¿no? Claro. Es decir, que el cuervo le tocó. Al cuervo le tocó ser esto, ¿no? Simbolizar... bueno, la muerte y también la oscuridad, ¿no? Y sí, algún motivo debe haber, ¿no? Sí. Porque esto lleva, se traslada por los años todo esto y va creciendo, ¿no? Hay muchísimos relatos donde la presencia de un cuervo, la aparición de un cuervo negro es... significativo en el relato, ¿no? Viene a presagiar o avisar de algún tipo de calamidad. Exactamente, los pájaros en ese aspecto son muy simbólicos. Ahora vamos a escuchar una musiquita que nos va a cambiar de pájaro. Dale. Alta en el cielo un águila guerrera, audaz elena, a buen Acá pasamos del cuervo al águila. Claro, con los quilapayún también, ¿no? Hicimos una entrada con el himno de la bandera y seguimos con quilapayún. Esto es una declaración antiguerra, era con la guerra de Libia en ese momento. Sí. Dice, bueno, águila negra. Es decir, el águila negra representa el poder, representa la guerra. No es como el cuervo que era la muerte, la guerra es... La fuerza. Sí, la fuerza y la capacidad de ataque y la capacidad de, bueno, de dañar, ¿no es cierto? De invadir, de tomar un nido de otro pájaro y llevarse los huevos. Exacto. Sí, claro, ¿no? Porque el águila es un ave que se la considera realmente algo fuerte. Y lo es. Tiene mucho poder, poder de vuelo, poder de la vista, esas garras, digamos. Ese pico. Siempre la simbología de los pájaros va... Dicen que ve desde allá arriba, puede llegar a ver un ratoncito. Un ratón desde allá, desde la punta. Bueno, por ejemplo, en Alemania, en el escudo, está el águila. Y justamente, por ejemplo, artistas contemporáneos, como Baselitz, que ya tiene más de 80, es uno de los más prestigiosos. Él hizo toda una serie de águilas talladas, grabados de águilas tallados en la madera con cuchillo. Es decir, que la expresión misma del arte que simbolizan también está hecho con violencia, ¿no? Son unas águilas, bueno, son unos grabados muy lindos. También Leonardo habla de las aves de rapiña. En un momento dado, bueno, él hablaba de todo, de cocina, Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Pero los pájaros realmente eran una inspiración. La vez pasada vimos que lo mandó al tipo que hizo las alas, esas postizas, y se le cayó y se le para murió. Para probarlo. El asistente, bueno. Pero dice que las aves de rapiña, cuando comen su presa, siempre le dejan algo a otros pájaros que no pueden cazar lo que ellos cazaron. Es como una simbología también, ¿no es cierto? O sea que el águila también tiene una cosa de solidaridad o de estar pensando en la comunidad. En el mejor de los casos. Como buen jefe. Sí, como un buen poderoso líder, también, exactamente. Claro. Sí, también Leonardo tiene una que me gustó, que habla de jilguero. Sí, dice que cuando hay una persona muy enferma, estamos hablando del año 1520, ¿no? Más o menos. Cuando hay una persona enferma le llevan un jilguero, y entonces si el jilguero mira al enfermo y da vuelta la cara, se va a morir. Casi todo mal. Y si el jilguero le mantiene la vista, no solo que no se va a morir, sino que tiene poderes curativos. Mira vos. Así que se le atribuyen poderes. Como poderes, ¿no? Sí. Es que yo creo que los pájaros en algún sentido son seres superiores, ¿no? Por lo menos a nosotros. Eso decís vos, sí. Sí. Bueno, sin duda que tienen un montón de cualidades que nos encantaría poder... Por lo pronto no son destructivos. Bueno, hay de todo. Hay algunos que acá en la zona se consideran medio destructivos. Por ejemplo las palomas. Las catas. Sí. Ah, la paloma. Claro, bueno, la paloma es otro... Esto vamos con mejor onda, entonces ahora vamos con la paloma de la paz. Ajá. Viste que siempre está la paloma. Claro, que yo siempre me pregunto, ¿por qué será la paloma de la paz? Si la paloma hace unos escarnios. Sí, se morfa todos los sembrados. Los frutos, todo. Miren cómo nos habla de libertad. De ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Bueno, Picasso hizo famosa esa paloma que él dibujó con un trazo, siempre él tan, tan poderoso con su arte, la dibujó con un trazo y tiene una ramita de olivo en el pico y es el símbolo de la paz. Pero mismo Picasso dice, ustedes insisten con este tema de la paz, de la paloma, y la paloma, yo he visto, dice, muy sanguinaria, he visto comer palomas que se comen a sus pichones por algún motivo y los destrozan. Con lo cual, bueno, el pájaro tiene pico. Y claro. Es decir, que necesita... Sí, ¿y en la oreja qué tenemos de palomas? Bueno, en la oreja tenemos, por ejemplo, me acordé hace un rato, pensando en el programa, había el primer disco de Emerson, Lake and Palmer. Es una paloma, nosotros le decimos el de la paloma, para referirnos a ese disco. Bueno, que es una banda, vamos a contextualizarlo un poco, es una de las primeras bandas electrónicas, por decirlo de algún modo, ¿no? Corregime, Félix, de los años 70. Sí, anterior también. Y anterior sí. También, 60. Sí. Bueno, electrónica en el sentido, primero era un trío con teclado, claro, que no era tan común, y más sinfónico. Y después se utilizaba el sinte. Por eso le digo recién ahí, claro, por eso recién ahí empezaba a usarse en las bandas. O sea, introduce instrumentos que están por fuera de lo tradicional, sí, digamos. Exactamente. También el búho es otro, se le dan unas atribuciones, es decir, el búho es como el intelectual. Los que tienen biblioteca, si vos vas a cualquier lado que hay alguna persona que es escritor, eso, vas a ver que siempre se encuentra algún búho. Sí. Y bueno, otros lo coleccionan. Yo conozco gente que lo colecciona. Yo conozco muchos coleccionistas, incluso sabés, restaurantes también que tienen muchas figuras de búhos. Ese de Palermo, hay uno en Palermo, sí. Viejo, en Buenos Aires. Hay uno acá en San Javier también. Que se llama el búho, ¿no? Sí. Claro, que se llama el búho. Bueno. Y tiene ahí un mosaicismo con búho. Ah. Y tiene también tiene esta atribución, como vos decís, de conocimiento y sabiduría. Pero también yo le he conocido como una atribución más del orden del misterio, ¿no? Como que como está en la noche despierto, es misterioso. Y esos ojazos que tiene, sí, ¿no? Y hace un sonido bastante extraño también. También, claro, da un poco de miedo. Goya, en el 1800, hizo su serie, bueno, una de sus series de grabados, que es Los Caprichos, famosísimos. Y en todos los caprichos había algo simbólico. Hay uno que recuerdo, que es muy famoso, que es un tipo que está apoyado sobre un libro, como desmayado, de cansado, dormido en el libro. No, dormido, claro. Y del libro salen búhos. Y se llama Los sueños de la razón traen monstruos. Me acordé también, en este caso es Ojo y Oreja, de la película de Hitchcock, ¿te acordás? Uy, qué peliculón, Los pájaros. Los pájaros. Ay, es tremenda esa. Recomiendo a la audiencia que no la haya visto que la busque. Es una película. Está en todos lados, sí. Sí, que se puede mirar por la compu. Y es una película tan inquietante, es tan maravillosa. Es del año 64, todavía es en blanco y negro, ¿no? Y contá por qué la hace. Bueno, él en un momento, hay una filmación de él que explica que, bueno, que la película en realidad empieza con escenas, no sé si son en Nueva York o en Los Ángeles, pero en una ciudad en Estados Unidos, que la gente consumiendo, andando por la calle, bueno, hay señora con tapado de piel, no hay casualidad, digo, por el tema de los animales. Y comprando, ¿no? Aves, pollos, pavos. Sí, no, y mismo consumiendo, sí, claro, y consumiendo cosas que no son necesarias. Entonces, dice que lo hace para contrarrestar con lo que sigue después, que es que los pájaros se organizan en un colectivo, los pájaros del mundo, y empiezan a atacar a los humanos en venganza. Ahora, ¿en venganza de qué? Bueno, es que los enjaulamos, los comemos, se le los hace cazamos. Los cazamos, exacto. Viste el pájaro pobre, viste el chico practica con la onda y le tira la paloma, viste. Es como una cosa de muy poder, humana. Sí, muy humana atacar a los pájaros. Y entonces, bueno, los pájaros se organizan y empiezan de así. La película es genial, la parte genial que tiene, bueno, Hitchcock, para eso era el maestro del misterio, ¿no? Es como un Poe, Alan Poe, pero 100 años después, enojo, justamente. Sí. Enojo y oreja, porque es película. Sí. Y también la música está muy interesante, no traje porque todo no se puede, pero porque esa música, viste, de los violines, chin, chin, chin, sí, que va dando un misterio y empiezan a bajar los pájaros de a poco. Bueno, hay que verla, no es una maravilla. Sí, no la spoileemos, no spoileemos. Bueno, y yo creo que ya podemos ir despidiéndonos. Ay, la parece? Verdad que porque este da para hablar muchísimo, pero bueno, muy buena data trajo este tema de los pájaros, tanto claro, el programa anterior como este, ¿no? Sí, me olvidé de decir que el tema que escuchamos, que habla sobre la paloma, que han degollado a la paloma, es de Violeta Parra, y bueno, habla de la guerra, por supuesto, la época de la guerra, y está muy clara la letra, es una maravilla en la poesía, y también el uso simbólico de la paloma, como la paz. Como la paz, por eso le han degollado la paloma. Bueno, claro, sí, sí, que ha sido reproducida por muchos cantores, por ejemplo, como Daniel Biglietti, se constituyó en un himno de reivindicación de derechos muchas veces, ¿no? Bueno, y nos podemos ir despidiendo de este programa tan volado, y vamos a escuchar una obra de Steve Reich, que es un contemporáneo, es una obra de minimal, música minimal, y él toma el canto de los pájaros y lo empieza a repetir y a procesar. Estas obras minimal suelen ser muy muy largas, porque como repiten mucho, después van haciendo pequeñas variaciones y uno se va metiendo como en un viaje, y las pequeñas variaciones que uno ni se da cuenta que existen, porque si te llevan. Y uno se viaja con eso, pero bueno, la vamos a escuchar un fragmento. Genial. Bueno, Félix, la verdad que unos programas hermosos, ¿eh? Así que hasta aquí nos llegamos en este nuevo Ojo y Oreja y nos seguimos viendo, ¿no? Y escuchando. Y creo que sí, que nos vamos a despedir por un tiempo. Y bueno, le voy a extrañar a la audiencia y a las chicas que me hacen la gamba. Y bueno, vamos a seguir improvisando. Vamos con Steve Reich. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buen mediodía. Gracias desde Memoria Giratoria a vos. En Memoria Giratoria. Bueno, Andrea, qué hermoso programa. Pasamos por un montón de voces. Agradecimientos miles a Daniel, a Félix, a toda la audiencia que está ahí escuchándonos. Muy y que no se vayan porque ahora vamos a compartir de vista, otra conversación sobre un tema que también estuvimos charlando mucho en Memoria Giratoria. El año pasado lo tuvimos, fueron los 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Este año lo tuvimos cuando se presentó la película y ahora lo volvemos a tener porque esta película se presenta en nuestra zona, ¿no? Y vino personalmente a presentar. Estamos hablando, Andrea. Estamos hablando de Jorge Luis Giacosa. Que muy gentilmente estuvo conversando con nosotras a posteriori de la proyección de la película Sexo y Revolución, que cuenta un poco la historia del FLH, el Frente de Liberación Homosexual, pero también todo un movimiento de lucha de estos colectivos que finalmente hoy ya conocemos como LGBTQ+, y bueno, y también los inicios de esa lucha que también tenían que ver con todas las reivindicaciones que estuvieron en los años 70. Así que muy interesante la reacción y la buena recepción que tuvo la proyección acá en el Valle, y además con muy auspiciosas promesas de que va a volver a proyectarse en enero por aquí, por la zona, así que lo vamos a tener de la proyección de Sexo y Revolución. Ya les vamos a ir contando por dónde, o la radio ya les va a ir contando, para que no se la pierdan, porque realmente es una un documental que tiene un valor histórico importantísimo, no solo por la lucha del Frente de Liberación Homosexual y el precedente de todos los movimientos de, digamos, de los colectivos en busca de derechos como los LGBTQ+, sino por un relato de cómo era la coyuntura política en los 70 y las reivindicaciones por las que se luchaba y que finalmente terminaron convirtiéndose algunas de ellas en derechos que hoy estamos disfrutando. Con esto nos estamos despidiendo, ¿no, Ana? Hasta la próxima semana. Vamos a tener el último programa de este uno y vamos a renovar propuesta con la que viene, ¿no? Vamos a votar acá todas las balas. Bueno, les mandamos un beso muy grande a todas y a las radios amigas, FM Las Chacras, FM Sierras Comechingones, FM Carlos Murias. Hasta pronto, un beso grande y que nos estamos escuchando. Hola, Jorge Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, yo vine de visita a Tras la Sierra, que soy habitué, y me traje en un bolsillito un pendrive con la película y con el permiso del director para pasarla. ¿Y cómo fue? Contanos un poquito dónde la proyectaron. Bueno, se hicieron dos proyecciones. La primera fue el lunes pasado en la Casa de la Cultura de San Javier. Y la segunda fue el miércoles en la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. La experiencia fue muy linda. ¿Qué pasó? Contanos, ¿cómo lo evaluás ahora mirando un poquito para atrás? El documental, bueno, vos lo has visto, es sumamente movilizador y realmente es muy lindo lo que pasa después, todas esas charlas que se dan a posteriori del documental, aparte con el ambiente que hay acá en Tras la Sierra, sumamente propicio, digamos, para algo así. Fue excelente la recepción y muy, muy linda esa charla que lo llamábamos conversatorio después de la proyección. Y al ser el espacio de los dos lugares no era muy amplio y bueno, y tampoco había tanta gente, así que vino bien porque se da una cosa como más íntima al ser el espacio más chico y todos juntos, y es como que todos participan. ¿Y de qué se hablaba? Y la gente hace preguntas de cosas que le quedan así, que le llaman la atención de la película, y por otro lado cada uno también relata su propia experiencia, cuando hay gente grande de repente que también les tocó vivir lo que fueron los 70, entonces bueno, también aportan lo que ellos vivieron. La gente en realidad se queda muy sorprendida de esa aparición que hizo el FLH en la Plaza de Mayo, primero cuando sube Cámpora. El Frente de Liberación Homosexual. Sí, el FLH es el Frente de Liberación Homosexual. Yo pertenecí a principios de los 70 a esa organización y desde esa organización es que nos hicimos presentes entonces en la Plaza de Mayo cuando sube Cámpora al poder el 25 de mayo del 73. Y éramos un grupo de no más de 15 personas en una plaza de 1,5 millones de personas. Y bueno, y eso a posteriori se ha transformado en historia, porque era la primera vez en toda América Latina que un grupo como el nuestro, una banda de mariquitas, a cara descubierta, con nuestra pancarta que decía Frente de Liberación Homosexual, nos hicimos presentes en un acto de neto corte político, como es la ascensión de un presidente al poder. Esa fue la gran novedad. Así que, nada, eso llamó bastante la atención, y sobre todo lo que pasó, la segunda aparición fue cuando llega Perón al Ezeiza, y es lo que hoy se conoce como la masacre de Ezeiza, ese festejo derivó en un tiroteo y bueno, y después, bueno, el otro hito importante en ese mismo año es en la marcha que se convocó espontáneamente cuando cae Allende, el 11 de septiembre del 73, de septiembre, dije bien. Sí, perfecto. Y ahí es entonces, ahí es que se larga esa consigna, la juventud peronista, la FARC y demás, largan ese famoso cantito de no somos putos, no somos paloperos, somos soldados de par y montoneros, lo cual nos dejó a nosotros afuera. Así que ese fue un poco el recorrido. Esas son las cosas que llaman mucho la atención. Porque en aquel momento realmente que nos hayamos largado a hacer eso, nada, a nosotros nos parecía natural, pero bueno, no estaba preparada la sociedad para recibir algo así. La otra vez me hicieron una entrevista, por ejemplo, y me preguntaban si es sexo y revolución o sexo o revolución. Digo, no, es Sexo y Revolución, que es el nombre del manifiesto que publicó el FLH en aquel momento, en el 73, y es lo que da nombre a este documental. Y es Sexo y Revolución, porque nosotros opinábamos en ese momento que la revolución no estaba completa si no se tocaba el tema sexual. Porque si no, núcleo familiar se seguían reproduciendo las mismas pautas represivas que, bueno, que caracterizan al patriarcado. Lo que pasa es que, bueno, no estaba preparada realmente la sociedad ni la militancia, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún lado. Así que, bueno. Y volviendo a la proyección aquí en el Valle de Tras la Sierra, que tengo entendido que vas a volver con la película, porque lo hablamos hace un rato, ¿no? ¿Con qué expectativas? ¿Qué te gustaría que pasara con esa película? Bueno, que se siga difundiendo, que pudiera, pues realmente ese documental es una joya. La forma que tiene de relatar todo lo que ha sido la lucha de la comunidad LGTB desde aquellos años y lo que siguió todo después, ¿no? la aparición ya en democracia de la comunidad homosexual argentina, después el golpe que significó para la comunidad gay la pandemia de SIDA. Y lo lindo, lo que me gusta de ese documental aparte es como cierra, porque realmente cierra a todo color con la marcha del orgullo y el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, así que nada, es el documental tiene como una fuerza, es muy, muy polenta como relata toda esa épica, toda esa lucha, y que cierra, bueno, de esa manera, que de cualquier manera la lucha continúa, ¿no? Porque realmente hoy travestis, trans, todo eso la están peleando muy duro. Por algo es que apareció en los últimos años la palabra travesticidio, que antes no existía, y realmente eso es fuerte. Y recién ahora se están insertando en algunos puestos de trabajo, sí, por ley, sí, puedan salir de las calles, ¿no? Con un promedio de vida alarmante, muy, sí, muy, muy bajo, 35 años. Es importante, la ley de cupo laboral es algo muy importante, realmente. Sí, las cosas han cambiado mucho. Muchas veces me preguntan, no se dio eso acá en estas charlas de acá, pero muchas veces que hemos pasado el documental así en reuniones de poca gente. ¿Por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hay travestis? Y nada, es que simplemente en ese momento no eran visibles. Nos hubiera encantado tener el aporte de esa diversidad. Pero bueno, nosotros éramos finalmente un grupo de pibes, gay, varones, y bueno, había un pequeño grupo en el FLH, era un frente, así que había como grupos y grupúsculos, y había un pequeñito grupo que se llamaba Safo, de lesbianas, pero bueno, no eran visibles, y travestis no hablemos, travestis no, yo no recuerdo haber visto en esa época. O en todo caso se cambiaban, ¿no? No, no era una cosa estable. Sí, no era visible. Bueno, y como para cerrar un poco, ¿qué balance haces de esta parte de la promoción del documental? A mí me resulta muy, muy interesante, y sobre todo algo que pasó acá en Tras la Sierra, que hubo un contacto con un docente secundario. Y bueno, está la posibilidad, yo voy a volver en enero, más o menos del 5 al 15, al 20 de enero estaré acá, otra vez voy a traer la película. Ya hay varias perspectivas de pasarla en varios lugares, y se abrió una puerta que me resulta muy interesante, que es la de poder proyectarla para los docentes, para el sindicato de los docentes, que se llama UEPC. Y ¿por qué te parece que es importante eso? Sería, sí, la manera de poder finalmente también acceder luego a los alumnos. ¿Y por qué te parece importante ese acceso a los alumnos? Sí, me parece sumamente importante, porque realmente que los chicos jóvenes puedan ver un material así, un documental así como este, que finalmente reivindica la libertad de sexual, o sea, poder despegar de una vez por todas la sexualidad del objetivo único de la procreación, recuperar el placer, y como está más aceptado totalmente en la sociedad ahora que lo que nosotros nos tocó vivir en aquellas épocas, entonces que los pibes tomen conciencia de eso, que realmente puedan vivirlo como lo sientan, sin culpa. Y entonces ese documental que relata toda una historia de lucha para de alguna manera conseguir lo que ahora estamos viviendo como una cosa natural, entre comillas, me parece sumamente importante. El documental es, por otro lado, muy didáctico, muy explicativo, está muy bien relatado. Es una, yo lo considero una joya documental, producto del genio de Ernesto Arguto, ¿no? Es el director que trabaja con su mujer siempre, Irma Molina, y realmente son los genios. Y como el documental estaba listo y nos agarró la pandemia, así que es como que hubiera quedado sin estrenar. Uh-huh. Pero es muy interesante esta distribución que está teniendo ahora. Como de más manual, ¿no? De boca en boca. Exactamente, es como más artesanal. Y te quería preguntarte, ya de la otra vez que me había quedado, ¿tuvieron alguna así reacción negativa, algún sector que los estuviera, no sé, no acompañara la ideología del documental y que tuvieran alguna reacción que tuvieron que enfrentar? ¿Algo de esto ha sucedido? No, para nada, al contrario. No, todo lo contrario. Únicamente por ahí lo que te comentaba antes, ese cuestionamiento de por qué no hay mujeres. Sí, no me refiero a eso, sino... Pero hubo una charla, por ejemplo, que di en Rosario, donde una... antes de la película, ¿no? Hablando de toda la experiencia del FDH en aquel momento. Y sí, una travesti me cuestionaba directamente por qué éramos, que finalmente éramos un grupo de varones blancos, cuando una movida como esta había, un poco había nacido con la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, en New York, en un bar justamente de travestis. Entonces, ¿por qué acá? Entonces, como si nosotros nos hubiéramos apropiado de la movida y no le hubiéramos entonces permitido entrar a mujeres o a travestis, no fue así en absoluto. Gracias que por lo menos nosotros estábamos ahí, fuimos punta de lanza. Pero bueno, eso sí, ya ha aparecido más de una vez acá, en estas charlas aquí, en estos conversatorios que se dieron aquí a partir de la proyección documental, no me pasó para nada, pero me ha tocado vivir más de una vez ese cuestionamiento. Pero hay que ubicarse en la época, por otro lado. Uh-huh. Hay que ubicarse en la época. Nosotros, digamos, nos animamos a salir a cara descubierta con nuestra bandera. Es como dice en un momento en el documental Alejandro Modaveri. Y él dice, había que salir de las catacumbas. Hermoso eso. Mm. Hermoso. Bueno, Jorge Luis, la verdad que un gusto volver a tenerte en nuestro programa, en Memoria Giratoria, y esperamos entonces que para enero estaremos atentos para la nueva proyección de la película que bueno, que va a estar dándose nuevamente y te estaremos otra vez acompañando. Sí, sí, yo vengo, digamos, seguro en enero, en mitad de enero voy a estar acá y así con tiempo podemos hablar de algo interesante, yo creo. Claro que sí. El documental lo vale realmente. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos por la difusión. Hola, somos Analía y Andrea y te invitamos a Memoria Giratoria, donde queremos compartir reflexiones, hacernos preguntas y por sobre todo, hacer memoria. Además de buena música, están nuestras columnas. Historias de acá, a cargo de Julieta Quirós. Género, diversidad y disidencias con Laura Castillo. Ojo y oreja, artes plásticas y música de Félix Rodríguez. Y el ambiente que habitamos con Mariana y Leo. Si querés poner la memoria en movimiento, subite a Memoria Giratoria. La memoria, ahora y siempre.